Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes día a día compartiendo, conversando, hablando acerca de la palabra de Dios. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Vaya, un caluroso saludo para cada uno de nuestros amables auditores. Ayer habíamos conversado acerca de la oración de este personaje que estamos estudiando, Daniela. Interesante, quisiera agregar un solo dato nomás, porque Daniel más o menos llegó a los 18 años. Yo creo que la actitud de oración que él tenía, eso de tres veces al día, yo creo que más veces, pero es lo que la Biblia registra, la mantuvo más o menos por unos 80 y tantos años, porque él es tomado allí por el año 605 y tenía 18 años. Darío el Medo, por lo tanto, debe haber ocurrido allí por el año 539, 538, si lo sumamos los 70 años más los 18. Nos daría por allí aproximadamente. Para que veamos que la oración no es un asunto de edad ni de tiempo, es una costumbre que deberíamos tener nosotros como cristianos. Y un muy buen hábito o costumbre, como queramos llamarlo, pero hace muy bien al alma. Y no solamente en las situaciones difíciles de la vida, sino constantemente agradecer a Dios por los dones, por la vida, porque estamos respirando, porque tenemos un cuerpo que funciona, un corazón que late, unas tantas cosas que tenemos que agradecer. Pero la oración, entre comillas, si nosotros no nos libra algunas cosas, nos expone, pero con la oración uno tiene la fuerza para enfrentar esa situación. ¿Qué situación difícil está enfrentando Daniel en este momento? La inminencia de caer al foso de los leones. Claro. El capítulo 6, versículo 11 en adelante lo relata de la siguiente manera. Se juntaron, dice, aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El hábito que tenía no lo había perdido, lo seguía haciendo. Un edicto, una ley, no lo iba a hacer cambiar. Ya lo comentamos ayer. Ahora lo encontraron orando. Claro, y los conspiradores lo detectan fácilmente, justamente lo que el decreto prohibía. Fueron luego, dice, ante el rey y le hallaron y le hablaron en el edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, se ha echado en el foso los leones? Una grande pregunta que le hacen al rey, ¿no es cierto? Y él respondió, el rey, diciendo verdades, conforme a la ley de Medo y Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, confirmó no solamente el decreto, sino que no podía ser cambiada. Exactamente. Y aquí entra el problema, porque el rey todavía no te daba cuenta de la situación en la que se iba. De la encerrona. Encerrona que le hicieron. Raúl, yo quisiera reflexionar un poquito en el león. Él va a ser lanzado al foso de los leones. Y el león, en cuanto símbolo, es polisignificativo. Por una parte, sabemos que Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devore, ¿cierto? Primera de Pedro 5:8. Pero está eso que los expertos llaman la fluidez del símbolo. León es uno de los títulos mesiánicos de Cristo. El león de la tribu de Judá. Apocalipsis lo menciona. Claro, y Génesis 49:9, Apocalipsis 5:5, me parece. Entonces, por lo tanto, es verdad que Satanás anda como león rugiente, pero Cristo es el león de la tribu de Judá, ya mencionado, que vence y es digno de abrir los 7 sellos del juicio. Pero estos leones hambrientos, porque esa era la realidad, ningún daño hacen a Daniel allí en el foso, porque estaba protegido por un ángel enviado por el león de la tribu de Judá. Por eso que nuestro tema lleva como título el foso, del foso de los leones al foso del ángel. Son dos momentos. ¿En qué momento él se dio cuenta de que los leones no le hacían nada? Estoy pensando, fíjese, en el caso de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique al hijo. Claro. Él va y lo hace. Yo digo, lo hace. Alguien dice, no lo hizo. Momento. Si usted mira con detención, la decisión estaba tomada. La mente le dio la orden al brazo para eliminar al hijo. O sea, en el instante en que él decidió cumplir la petición de Dios, el ángel lo detuvo. Y recién aparece el sustituto, qué interesante, ¿no? El sustituto Un cordero. que es Cristo, símbolo de Cristo. Ahora, pensando en esto, la situación del rey se puso muy confusa porque dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. O sea, empezó, no sé, búscame en el libro si hay alguna... Artilugio. lo que sea, ¿no es cierto? Una ley que se haya cambiado, que podamos hacerlo, no sé cómo se habrá movido él. Tenía todos los elementos para hacerlos, pero estaba entrampado en su propia ley que no podía cambiarlo. Tengo yo aquí una cita de un libro muy hermoso, Patriarcas y Reyes, la página 399. No lo voy a leer completa la cita, pero dice así: Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Página 399. Exactamente. La verdad, las cosas que Daniel como mantuvo su lineamiento, estos no tuvieron necesidad de esperar mucho tiempo para ver a Daniel infringiendo la ley. El mismo día en que salió el decreto, Daniel siguió normalmente con su conversación con Dios. Y en esa conversación, lamentablemente, ellos dijeron, aquí está nuestra, vamos a decir así, nuestra Oportunidad. oportunidad para eliminar a quien nos está desplazando de algún puesto, de algún privilegio, la envidia, el celo, ¿no es La cierto? envidia que comentábamos. Qué triste la condición, pero un personaje de esta edad podría decir en su corazón, Señor, he sido fiel en este lugar tantos años. Yo no encuentro en las oraciones de Daniel una protesta sobre eso. Como diciendo, Señor, y estoy pensando en Job, que lo acusaron tanto a Job por lo que estaba haciendo, le decía, mira, la causa tuya Y eso que eran sus amigos. y era amigo, y él se defendía, pero nunca atacó a Dios, nunca le echó la culpa a Dios de esta situación. Daniel tampoco fue muy fiel a Dios. Incluso uno revisando la vida de Daniel, hay algo que me sorprende a mí, yo no le encuentro algún desliz o pecado a Daniel. Por Es lo una menos no está persona, no registrado. se registra y la Biblia no es la que tapa o oculta. Digamos, las situaciones difíciles o pecadoras del ser humano, las cuenta, y a veces Claro. resulta medio grotesco, por ejemplo, David cuando hizo ese pecado tan grande. Pero ahí está para que nosotros aprendamos, pero en este personaje uno lo encuentra tan fiel a Dios y sin esas caídas que a veces se tiene. Yo creo que es bueno re recalcar eso que acabas de decir. La Biblia no emite juicios de valor, sencillamente describe actos humanos que nos reflejan a todos en el fondo, ¿cierto? No sabemos nosotros lo que podríamos llegar a ser si tuviéramos poder y si tuviéramos poder absoluto. Creo que los únicos seres humanos que han llegado a ser conocidos tal cual son, son quienes han tenido un poder absoluto, como los emperadores romanos. Dale poder y conocerás quién es la persona. Bueno, nuestra conversación del día termina diciendo lo siguiente: entonces el rey mandó, después de todo lo que trató de hacer, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y aquí hay una expresión que a mí me gusta mucho. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Un reconocimiento. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Gracias de mi parte también y muchas bendiciones para cada uno de nuestros oyentes.